por lo que está sucediendo. Poco a poco yo de ti me fui alejando. Hoy mi vida sin tu amor no vale nada. Y quisiera me perdones, por favor. Solo quiero que tú sepas. Los dos.